soy, pero quiero decirte algo, Bouvard. Me vengaré, me desquitaré, tomaré revancha, pagarás lo que me hiciste. Adiós, hasta luego. ¡Chao! Puedo matarla, jefe. Déjala. Ahora debemos pensar en Desiree. ¿Qué podemos hacer para rescatarla? Nada. Nada. No podían hacer nada. ¡Oh, es otra vez ese maldito relator! Sí, el relator, Bouvard y sus ayudantes estaban atados de pies y manos. No es verdad. Bueno, es una metáfora que indica la imposibilidad de actuar. Continuemos. Entre tanto, en algún lugar de París, Antoine de Quatre planeaba su próximo golpe. Me he pasado 10 años a la sombra y ha llegado el momento de mi venganza. Esta vez, tu jefe no podrá detenerme, deciré. No estés tan seguro, delincuente abyecto y miserable como una rata de las cloacas. Bouvard es más astuto de lo que tú crees. Bouvard no hará nada mientras tú estés en mi poder. ¿Continuarás con tu serie de espantosos delitos? Sí. Esto es solo el comienzo. Y ahora mismo llamaré a Bouvard para anunciarle mi próximo golpe. ¿Hola? ¿Bouvard? No, no soy José. Soy Antoine. Quiero avisarle que mañana a las 2 p.m. asaltaré el Banco Société Générale. Necesito algo de dinero. ¿Cómo? ¿Que para qué se lo digo? Pues para que se cuide muy bien de intervenir. Adiós. Al otro día, con el mayor disimulo, Bouvard y sus ayudantes se instalaron en un lugar estratégico del banco. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Nada. Solo mirar. Es que vamos a dejar que ese delincuente robe el banco sin hacer nada. Sí. Mire, jefe. Mire ese hombre que viene allí. Me parece que es Antoine. Tiene cara de delincuente. Esa mirada perversa denota que es capaz de cometer cualquier crimen. Cállate. Ese hombre es el presidente del banco. ¡Ay, mire esa vieja prostituta! Seguramente se ha acostado con miles de hombres. Imbécil. Es mi pobre madre que viene a cobrar su jubilación. Jefe, ¿no será la morocha del vestido transparente? Me temo que la morocha del vestido transparente es... ¡Sí! Oh. ¡Soy yo! ¡Lona! ¡También tienes amantes en el banco! ¡Contesta, estúpido! Creo que sí, señorita Lona. Una cajera. Vete de aquí, Lona. Estamos investigando. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! Oh. Jefe, jefe, mire, me parece que aquel hombre... ¡Ya basta! ¿Quieren saber quién es Antoine de Quatre? Yo se los diré. ¿Ven ese ciego que lleva esa enorme bolsa? No me diga que Antoine es el ciego. No, es el perro que va con él. Oh, ¡llamemos a la policía! ¡No! ¡Mejor a la perrera! ¡Silencio! No podemos hacer nada. Antoine de Quatre... siguió cometiendo toda clase de horribles fechorías. La gente en París no hablaba de otra cosa. ¡Vieja! ¿Viste que siguen los robos de Antoine de Quatre? ¿Qué hace, Louis? ¿Qué decís, fiera? ¿Viste que siguen los achacos de Antoine? Señorita, señorita. ¿Qué quieres, pequeño? Siguen los robos de Antoine. ¿Sabes algo, amor? Sí. Sí, dímelo ya. Siguen los robos de Antoine. La prensa le dedicaba al delincuente todos los titulares. Este titular está dedicado a Antoine de Quatre. Con todo cariño, Le Figaro. Los partidos políticos se hacían eco de este asunto. La opinión pública se quejaba. Que lo tiró, esto no puede ser. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Dónde iremos a parar? Entre tanto, veamos lo que pasa en la infecta guarida del malvado delincuente. ¿Hasta cuándo me tendrás aquí encerrada? Hasta que yo quiera. O mejor dicho, hasta que el inspector Bouvard me pague cierta deuda. ¿De qué se trata? Oh, es una vieja historia. Te atraparán. No, nunca podrán hacerlo. Te mostraré algo. Puedo disfrazarme en un segundo de lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué te parece si me convierto en... Bouvard? ¿No me parezco a Bouvard? Ah, no, es un poco... deprimente. Mejor me disfrazaré de... Vincenzo, ¿no estoy igual a ese imbécil? ¿O acaso prefieres al otro... ¿cómo se llama? Froilán, ¿me reconoces? Te asombró, ¿verdad? Hay más. A ver si reconoces a este actor. Mi conciencia tiene millares de lenguas. Y cada lengua repite su historia particular. Sí, lo reconozco. Me encanta. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Te gusta la música de Ciré? Claro que sí. ¿Quieres oír a Guillermo Fernández? Escucha. No hay que pensar ni preguntar. Yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. Pero deberías ensayar un poco más ese personaje. Y ahora me disfrazaré de ti misma, de Ciré. No creo que puedas lograrlo. Pues créelo. Te juro que puedo hacer... lo que me dé la gana con mi aspecto. Pero yo conozco tu verdadero rostro. ¿Quién sabe si este es mi verdadero rostro?